Audio con Zeta Bocio y DJ Way. Esto es Leonel Castillo, también conocido como Boeing. Una marcha. Sí, va, siempre. Adelante esto. Leonel hacía como. Sus primeras producciones eran como en, edita, como recortando cintas de cassette para lupear. Es como, bien, es histórico Castillo. Lo tengo que llamar y lo tengo que, tiene que venir al programa. Lo que pasa es que creo que está viviendo en Mendoza. Eso nos complica un poco las cosas. Sí, tendríamos que tener la producción de la radio que nos lleva que a Mendoza. Que nos lleva a Mendoza a un tour de bodegas. Claro, sí. Salimos allá. Viste que hay radios que pasan. Tenemos mala suerte nosotros. Sí, ya lo ponen. Estamos en la radio equivocada, me parece. No. Lo que pasa es que Bobby no nos quiere llevar. Nos dijo, porque... nos prometió Francia. Nos dijo algo, viste. Ahí dije, bueno, ni siquiera nos vino, invitó, ni vamos a tomar. No pero... nos invitó ni a comer una soga Saavedra. Pero con Mendoza, claro. Sí, viste. O al Hard Rock, ahí que tienen. Ahí tenía un arreglo. Sí. Pues eso podemos desnombrarlo. Sí. También tiene un canje de peluquería. Sí, pero ese no sé si. Y el esteticista si también. El esteticista le está haciendo. Ese muy bien. Le está cagando. Sí, la doctora Aslan. Sí, la está recagando, pobre. No está funcionando ese tratamiento. Esto era Leonel Castillo. El tema se llama El Viento Blanco. Y nada, seguimos acá en audio. Si querés mandar tus producciones para que suenen en nuestro programa, podés mandarnos un archivo fácilmente de audio. Fácilmente, para sí. Descargar. Loco, dejen de mandar links de Spotify, de YouTube y cosas así porque link, no me sirven. Link, mandame a WeTransfer, mandame el link a Dropbox. Viste, pero mandame un archivo porque nosotros nos llamamos audio y lo único que reconocemos es el audio. El audio. No hay otro. 937audio@gmail y nos mandás algo con una pequeña. Y te prometemos una oportunidad. Sí, para, aunque sea para contarle a tu madre que sonaste en la radio. Sonaste en audio. Sí. No, pues muchas veces. Ojo, es el lugar preferido de la mayoría de los DJs. Todos han venido acá y todos los tenemos como fans escuchándonos, lo cual es una gran responsabilidad. Hablamos mal de ellos. Seguimos con Ricardo Reale. El tema se llama 1990. Zeta Bocio, DJ Way, audio, Nacional Rock. Qué buena música que suena en este programa. La verdad que soy fanático. No es porque lo hagamos nosotros, pero soy fanático de este programa. No, me pone muy orgulloso la calidad de artistas que tenemos en este país. Es inagotable, además. Y se va renovando. Van apareciendo. Volvemos a ser una potencia en música electrónica en poco tiempo, vas a ver. ¿Volvemos a ser una potencia? Sí, lo fuimos y volveremos a hacerlo, vas a ver. Ok. Esto era Javier Orlando, el tema se llama Urban Groove. Y creo que se nos termina el programa ya. Sí, se termina. No, se nos termina el programa, no, viene la segunda hora y bueno, vamos a tener a los Malevox, sí. Que ellos nos van a explicar bien cómo. Estaba tratando de olvidarme. No sé si saben cómo se proyectan. Estaba tratando de olvidarme que están los Malevox acá, porque cada vez que lo veo es como me acuerdo el día siguiente que me duele la cabeza y tengo una resaca. ¿Pasará eso hoy? ¿Vos decís que pasará eso hoy? Espero que no. Espero que no. Bueno, vamos a sumergirnos. Vamos a un tema más. ¿Un tema más? Sí, vamos a escuchar. No se sumerge. A los encargados. Qué bueno para calentar motores. El tema se llama Le Cain en las manos de remixes de Danny Nicholson y Jules Acri. Qué bueno, buena dupla. Sí. Thank you. En Nacional Rock suenan muchas canciones. Todos nos dejan algo. Historias,